Ahora que todos estamos presas. Ahora que todas estamos presas, sabemos qué significa añorar, odiar y amar. Añorar, pasear bajo el cielo mientras en la roca rompe el mar. Añorar, ir al encuentro de las amigas y poderlas abrazar. Añorar los amores que gustamos besar. Añorar todo lo que hoy no nos permite disfrutar. Ahora que todas estamos presas, sabemos qué significa odiar. Odiar la monotonía y conversaciones tediosas de las cuales no podemos escapar. Odiar la reclusión infinita que limita y coarta nuestra libertad. Odiar los días y las noches que se suceden así sin más. Odiar los comportamientos egoístas de los demás y que solos no podemos evitar. Ahora que todos estamos presos, sabemos qué significa amar. Amar la naturaleza que nos permite respirar, amar la inteligencia que nos invita a soñar, amar la sensibilidad que nos hace disfrutar, amar la libertad de poder ser y estar. Ahora que estamos presas, es tiempo de reflexionar. Este poema lo escribe este 29 de marzo Gabriel Pombo da Silva, luchador anarquista a quien metieron preso durante 30 años. Tras varios intentos de fuga y otros actos de rebeldía, consiguió escaparse en 2019 y se marchó a Portugal. Sin embargo, en enero de este año fue nuevamente capturado y recluido en la cárcel de Oporto. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y mucho ánimo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Tardinal de Radio Vallecas. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Hoy es viernes 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Y estamos emitiendo en directo desde nuestras casas para las 107.5 de la FM al sureste del río Manzanares. Y en www.radiovallecas.org para el resto de la tierra. Y hoy aquí en nuestros estudios digitales y separados me acompaña a través de las ondas Marta, como siempre, muy buenas, compa. Muy buenas tardes, Lorite, ¿qué tal, cómo estás? Empieza pues ya muy... casi el fin de semana. Sí, lo mismo nos da, pero bueno. bueno, sí, bueno, es verdad, pero... Sí, en los que vendemos nuestra fuerza de trabajo sí que es verdad que lo notamos. Esto es, puedo estar tranquilamente en mi casa sin hacer nada. Y además hoy tenemos invitadas especiales para acompañarnos en esta tarde de viernes, ¿verdad? ¿Quién más está aquí por la sala? Pues tenemos a nuestra colaboradora intermitente, Antonia. Hola, buenas. Antonia, ¿cómo estás? Pues muy bien. Pues Marta, encantadas de tenerte y... No, se nos ha infiltrado más. Se nos ha infiltrado más gente, efectivamente, porque además de Antonia, de forma extraordinaria y solo para Radio Vallecas, tenemos al exbutronero más conocido de Vallecas, al flaco, ese flaco que, bueno, pues que ha escrito libros, ha protagonizado películas, que está en lo más alto en su carrera y la han encerrado en casa. Buenas. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Chicos. Muy bien. Contentas de tenerte. Muy bien. Muchas pues gracias. Igualmente, un placer estar aquí con vosotras. Bueno, pues hoy, como ya adivináis, el tema va a ir un poco sobre prisiones, pero no podemos olvidar que es el Día de la Lucha Campesina y que además ahora mismo pues es uno de los colectivos que también está sufriendo más, para recordar y mandar apoyo a todas esas personas que luchan desde el campo. Pues vamos a rescatar un tema del Cabrero, que es muy bonito, y os dejamos con él. Hasta la primera entrevista en la que hablaremos con Libertad Francés de Salaqueta Nafarroa. Vamos con este Piden tierra y se la niegan, del Cabrero. ¡Ole! ¡Paco de Gastón!

queríamos haceros algunas preguntillas sobre la situación que están viviendo las personas presas ahora en tiempo de coronavirus. ¿Vale? Muy bien, a eso, sí. Vale. A eso estamos, muy bien. Bueno, para empezar, podemos ver en la prensa que los contagios por coronavirus en la gente presa han sido muy bajos frente a los contagios de los funcionarios. Esto, por un lado, es normal porque los funcionarios tienen contacto con el exterior, pero surge la duda de si estos datos que nos dan los centros penitenciarios son fiables. Pues la verdad que yo creo que eso es una duda que nos está saltando ya un poco a todas, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, también es verdad que la información oficial que nos llega como con bastante retraso, suele ser, la más cercana que nos suele llegar suele ser como a una semana vista, con lo cual es un poco difícil saber cuál es la situación a tiempo real. Y luego, bueno, pues efectivamente es una información que es parte de la administración penitenciaria y que ella sabrá si los datos son reales o no. En cualquier caso, parece ser que sí que lo son, o esto es lo que, haciendo alguna pregunta por ahí, pues insisten que son datos oficiales los que se están distribuyendo y que si no son ciertos es porque los centros penitenciarios no están trasladando la realidad de los datos. Esto es un poco la explicación que nos han venido a dar. Y luego, bueno, yo creo que también otra cosa que hay que tener en cuenta sería lo mismo que está pasando un poco en la calle, ¿no? Que si no está habiendo test para poder comprobar si efectivamente hay contagios o no los hay, pues bueno, la realidad de los datos también queda un poco en el aire. Sí que han confirmado, parece ser que confirmados hay 31 positivos entre las personas presas, 32 con la mujer que falleció en la cárcel de Madrid, pero sí que se habla ya de que son 450 las personas presas que estarían en un tipo de cuarentena por poder tener síntomas de coronavirus. Ajá. Entonces, que quizás pueda ser un número mayor, pero si no se están realizando pruebas, pues también puede ser que por los dos lados, ¿no? Que en los datos que se están dando de forma oficial no sean reales por una cuestión interesada de la administración y por otro lado que realmente no se están haciendo las pruebas a todo el mundo y por lo tanto los datos también ahí pues pueden fallar. Ya, que no se sabe. Bueno, pues muchas gracias. A mí me has dejado más, no sé, más tranquila. Vale, la segunda pregunta sería, en algunos países como Colombia, Turquía, Estados Unidos o Irak, se ha producido la excarcelación de algunas personas encarceladas. En Perú, por otro lado, se ha prohibido el ingreso de nuevos presos. ¿Qué medidas se están tomando en España para proteger a la población reclusa del virus? Pues ni excarcelar ni evitar la entrada de gente nueva. O sea que vamos aquí un poco a lo de siempre, a medidas bastante represivas y restrictivas de derechos, más que pensando en medidas preventivas y que garanticen los derechos de las personas presas, ¿no? Aquí la Secretaría General, básicamente, las instrucciones que dio ya desde el principio fue el aislamiento de las cárceles. Fue un aislamiento que de primeras afectó solo a las cárceles de Madrid, a la de Vitoria y a la de Logroño, porque era donde había habido como los primeros focos más importantes de contagio de coronavirus a nivel general, ¿eh? No dentro de las prisiones, sino también en la calle. Y entonces sí que fue ahí donde primero se decidió aislar las cárceles, pero 4 días después la orden fue aplicada a todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General. Y esto de aislar las cárceles significa que básicamente se prohibió la entrada a todo personal ajeno a la institución penitenciaria, lo que supone que ya no, en estos momentos no se está haciendo ningún tipo de actividad dentro de la prisión, ni de las de ocio, ni las formativas, ni las terapéuticas, ninguna. Además, se prohibieron los permisos de salida penitenciarios, se han bloqueado progresiones a tercer grado, se han prohibido las visitas de familiares y lo que se ha hecho para contrarrestar un poco esta situación ha sido ampliar las llamadas telefónicas para compensar la eliminación de las visitas presenciales. Y también, bueno, algo que ha afectado también a algunas cárceles ha sido que, no en todas, pero en muchas cárceles del Estado español existían lo que son los servicios de orientación jurídica penitenciaria, que también se han desaparecido fallecido y en algunas prisiones se está prestando el servicio de forma telefónica y en otros todavía ni siquiera se está prestando. Entonces, las medidas reales que se han adoptado han sido pues, estas que han supuesto: vamos a evitar el contagio eliminando totalmente el contacto con el exterior, salvo con funcionarios que sí que sigue habiendo. Es verdad que de alguna forma la Secretaría General ha querido vender que las medidas que ha adoptado han sido como un poco más acorde con lo que se ha hecho en otros países del entorno, porque sí que salió a prensa esto de que había excarcelado a 2,000 personas a través de tercer grado, ¿no? Esta noticia sí que... Sí, eso lo he visto. Pero la realidad es que lo que hicieron fue que gente que ya estaba clasificada en tercer grado y tenía que seguir yendo a dormir a prisión, lo que han hecho es que esa gente esté pasando el tercer grado en su casa por vía de controles telemáticos o controles telefónicos. Entonces, lo que no se ha hecho realmente es sacar a gente que estuviera dentro en primero o en segundo grado, concederles terceros grados para efectivamente sacar gente de prisión. De hecho, según datos oficiales, a fecha 20 de marzo solo se habían concedido 179 terceros grados de este otro tipo que sí que hubieran supuesto realmente una excarcelación, ¿no? Uh-huh. Y luego también es verdad que con el tema de las comunicaciones, pues otra noticia así como estrella que sacó la Secretaría General fue decir que iba a introducir móviles en las prisiones para poder facilitar comunicaciones por videoconferencia, pero creo que ya fue hace 3 semanas que salió la noticia y hay prisiones que todavía no han llegado los teléfonos móviles o que todavía no se ha implementado o que... todo, como dijeron, 200 móviles para las casi 70 cárceles que tenemos, 50.000 personas presas, toca un móvil por cada 200, o sea, imaginaros a cuántas videollamadas por cabeza toca, ¿no? Y la forma en la que esto se está articulando en cada prisión está siendo pues muy aleatorio. En una se ha implementado como bastante rápido y con mucha facilidad, en otras todavía no existe, en otras hay quejas de que el aviso para hacer la videollamada es en el momento y entonces no te da tiempo ni organizarte con la familia para que pueda atenderte la videollamada, bueno, que lo negativo ha sido como muy general y luego las medidas un poco de flexibilizar cada uno a su ritmo y más lentas. Y ya está. Sí. Ahí dando ejemplo, como siempre, aquí en España. Sí, una maravilla. Sí que también quiero decir que ya desde el principio, como creo que fue el 16 de marzo o así, pues a la vista de las medidas que se estaban empezando a adoptar por la Secretaría General y poniendo también un poco el ojo en lo que estaba pasando en Italia, que en Italia cuando empezó el tema del coronavirus también en las cárceles pues hubo motines, fugas, protestas por las medidas que se habían adoptado, que eran medidas muy similares a las de aquí de la Secretaría General. Entonces, bueno, colectivos que trabajamos en torno a prisión empezamos a estar un poco encima de las asunto y entonces sí que hemos presentado una serie de medidas, hemos solicitado a la Secretaría General pues que adopte una serie de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas, que son además unas medidas que ya vienen respaldadas como por 70 colectivos y luego organismos internacionales un poco también se han venido pronunciando en la misma línea de lo que solicitábamos, ¿no? Que básicamente, sobre todo, que hay que excarcelar a la gente que está en prisión porque es la mejor forma de prevenir un contagio. Claro, todo esto de la falta de comunicación con el exterior, que se hayan prohibido las visitas, los vis a vis y todo eso, está trayendo problemas, ¿no?, a los presos. Sí, sí, sí, muchísimos. Claro. Para empezar, porque en cada prisión, como os decía, están funcionando de una forma, o sea, no está habiendo una igualdad de trato entre todas las personas, sino que dependiendo de en qué cárcel estás, pues está habiendo más facilidades o menos facilidades para determinadas comunicaciones. Uh-huh. El contacto con el exterior se ha reducido de forma asombrosa porque hemos pasado de tener vis a vis durante una hora o comunicaciones por cristal por 40 minutos, se han sustituido por 15 llamadas semanales de 8 minutos cada una de ellas. O sea que por mucho que han pretendido compensar, no compensa en absoluto. Además, esas 5 llamadas extras, antes eran 10, ahora son 15, y esas 5 llamadas extras no son gratuitas, sino que la persona las tiene que pagar. Si no hay ingresos, tampoco puedes hacer esas llamadas, por lo tanto, la incomunicación sigue siendo la misma. Madre mía. Y con las videollamadas un poco ha pasado lo mismo. Parece mentira en este siglo que estamos con los avances tecnológicos, que aquí estamos haciendo un programa de radio cada uno en nuestra casa, hablando y tal. Bueno, pues parece que esto en prisión es impensable y llevamos más de un mes de aislamiento y durante todo este tiempo casi todas las personas presas llevan sin poder ver a sus familias ni siquiera a través de una videoconferencia. Entonces, bueno, creo que esto también hace un poco ubicar la diferente situación que supone estar presas en nuestras casas, ¿no?, que estar presas realmente en una cárcel, con las diferencias que eso supone. Más estrés también, porque las familias también se están quejando mucho de la falta de información que se está recibiendo. No se sabe la situación real que hay dentro de las prisiones, la incomunicación es mucha y entonces también los nervios hace que sean más, ¿no?, ante la incertidumbre y el riesgo de que tu familiar que puede estar preso pues tenga más riesgo de contagiarse que si lo tuvieras en casa. Pues hablando de la situación de nervios y tal, te quería preguntar por el motín de Ocaña que se produjo en la cárcel de Ocaña. Que un poco, si sabes por qué vino motivado y cómo acabó y tal. Pues la verdad que la única información que tengo es la que ha ido saliendo en prensa y por lo tanto dudo bastante de ella. O sea, quiero decir, no sabremos cuál es la realidad, pero bueno, un poco leyendo las noticias en unos artículos y en otros, la versión que yo me he compuesto como más fiable para mí, que no quiere decir que sea esta, pues parece ser que hubo una persona que tenía algún tipo de previa y que sufrió, bueno, en ese momento un ataque de lo que fuera su enfermedad y quedó desatendido porque no había personal médico y entonces esto generó una tensión y generar una ola de solidaridad también, ¿no? Porque no es solo nerviosismo, sino querer protestar y generar solidaridad para la persona que está sufriendo en este momento una problemática de salud y no está siendo correctamente atendida y además porque no se están tomando medidas para que esté bien atendida, ¿no? Esto debió ser la causa del motín, que luego en prensa sí que dicen pues que bueno, que luego se recondujo todo y quedó en nada. Desconocemos si esto luego ha sido causa de aislamientos, sanciones, que probablemente sea así, ¿no? O sea, en prensa ha salido como que los funcionarios consiguieron atajar la situación y todo quedó en nada, pero detrás de esto hay que ha habido X partes y X aislamientos en celda a cuenta de esta situación, que yo creo que es importante señalar que normalmente los motines o las protestas de este tipo suelen surgir por reivindicar derechos e injusticias dentro de la prisión, ¿no? Que en prensa normalmente se suele vender como si fuera, bueno, motín, algo negativo o algo vandálico, cuando realmente en prisión se dan estas cosas siempre es porque se están reivindicando derechos e injusticias. Sí, sí. Yo bueno, creo que como siempre, eso también lo hacen con lo que pasa afuera. Sí. Y un poco también yo creo que en todo esto del coronavirus la gente que está presa y la gente que trabajamos en este tema tenemos como muy consciente y muy en la cabeza el hecho de que la sanidad penitenciaria lleva deteriorada muchísimo tiempo. Y estamos hablando de una crisis sanitaria que en las prisiones no se puede atender correctamente porque no hay personal suficiente. Entonces, bueno, yo creo que esto también las personas presas lo saben y es aún una causa más de... bueno, de malestar. Vale, perdón, ¿querías decir algo? No, dime. Ah, vale, perdón. Volviendo un poco al tema de la telefonía, hay noticias de que la cárcel de Picassent, que es en la que hay mayor población reclusa con 2.000 personas presas, o sea, imaginaos el confinamiento ahí, en esta cárcel ha habido contagios, pero se han cortado las comunicaciones y quería saber si tú sabías algo. Además, también, por lo visto, también ha habido averías, entre comillas, en las cárceles de Cuenca y Ocaña, y en el caso de Cuenca y Picassent han sido a la vez, entonces es un poco sospechoso, no sé tú qué piensas. La verdad que la noticia esta me he enterado porque me la habéis dicho vosotras, la verdad que no me había ni enterado y la verdad es que pues es que en estas circunstancias una ya no sabe ni qué pensar, pues probablemente pueda hacer que están fallando porque es verdad, bueno, pues sí, pero vuelvo a lo mismo, es que creo que es alucinante que haya, bueno, por módulo un patio y en cada patio una cabina para poder llamar en un sitio donde hay 2.000 personas presas queriendo hablar con sus familiares. Creo que tendría que tener la propia institución herramientas de sobra para que el que falle un teléfono no tuviera que suponer la incomunicación con el exterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento donde probablemente los teléfonos se estén utilizando mucho más que lo habitual y esto pueda suponer que fallen más de lo habitual, ¿no? Esto por querer creernos que es todo casualidades. Y, pero bueno, yo creo que sobre todo la cuestión estaría también en la falta de capacidad de la propia institución de solventar un problema tan grave como es dejar a las personas presas sin comunicación con el exterior. Entonces yo creo que sea verdad o no que estos son fallos reales o sean casualidades o lo que sea, el problema está que no se puede consentir que una institución penitenciaria que tiene en sus cárceles a más de 50.000 personas presas no prevea que las cosas fallan y tiene que dar alternativas rápidas para que la gente no se quede incomunicada. Vale, pues bueno, esto por lo menos, bueno, hemos visto publicado que el Defensor del Pueblo ha acogido algunas de las demandas que tenéis respecto a las cárceles. ¿Cuáles han sido estas demandas? Bueno, básicamente las dividimos, podríamos decir, como en tres bloques. Uno, que mirábamos más a la parte sanitaria, otra a la excarcelación y otra pues al contacto con la familia. En la parte sanitaria, sobre todo lo que pedíamos es que urge dotar de recursos suficientes a las cárceles porque como decía antes la sanidad penitenciaria está deteriorada desde hace muchísimos años, entonces es necesario para hacer frente a esta crisis sanitaria que las cárceles estén dotadas de personal suficiente. También hacíamos referencia a la necesidad de que se dote a los profesionales y a las personas presas de material protector suficiente, pues mascarillas, guantes, todo esto que se está mencionando tanto en estos tiempos, y sobre todo también considerábamos muy importante que cuando se decidiera aislar a una persona presa porque ha dado positivo, porque puede ser que esté contagiada con coronavirus, que ese aislamiento o esa cuarentena se llevara a cabo en una zona sanitaria y no en celdas. La realidad es, por ejemplo, que prácticamente todos se están realizando en celda, no en zonas, en sitios médicos, y creemos que esto, pues bueno, en la práctica pasa a ser un aislamiento penitenciario puro y duro, porque sí que les dejan salir, pero a las horas en las que no se va a juntar con nadie, sin tener otra vía de comunicación que podamos tener en la calle, ¿no? Que no es lo mismo pensar en una cuarentena en tu casa que en una cuarentena en una celda de una cárcel. Entonces, eso sí que creo que es importante señalar que la administración penitenciaria ha optado por aislar a la gente en las celdas, no en zonas sanitarias con las condiciones médicas que esto requiere, ¿no? Estas serían un poco las medidas sanitarias que pedíamos. Luego, la otra medida que pedíamos era que había que hacer esfuerzos por excarcelar a las personas presas y utilizando además cosas que ya existen en la legislación. No pedíamos que se hiciera un triple salto mortal, sino que se aplicara lo que ya existe, y entonces hablábamos de excarcelación de personas que estuvieran en grupos de riesgo, como por ejemplo personas con enfermedades crónicas o personas de edad avanzada, también la excarcelación de personas que estuvieran en situación de prisión preventiva, que fueran excarceladas con otro tipo de medidas si fuera necesario, pero que bueno, que en esta situación había que dejar de aplicarse la prisión preventiva. También personas con condenas cortas que pudieran ser excarceladas directamente en tercer grado sin necesidad de mayor floritura. Bueno, pues gente que ya llevara disfrutando de varios permisos sin incidencias, que fuera clasificada en tercer grado, bueno, que se ampliara la clasificación en tercer grado para cumplir en casa, que luego si tienen que retornar a su situación original, pues ya se retornaría, ¿no? Pero que lo importante en estos momentos es vaciar las cárceles, porque son espacios que de por sí son generadores de enfermedad y por lo tanto una situación de crisis sanitaria, son espacios que por sus características de hacinamiento, de falta de salubridad, de que las personas que están en prisión muchas veces tienen mayores problemáticas de sanitarias que en el exterior. Bueno, pues todo esto hace que las cárceles son bombas de relojería y la mejor forma de atajar el problema es excarcelando, ¿no? Para respetar además todos los demás derechos que tiene la persona presa y sobre todo la dignidad. Y por último, la batería de medidas que sería relativa un poco al contacto con el exterior y con las familias. Queríamos que retomaran como mínimo las comunicaciones por cristal, que fueron unas comunicaciones que al principio no se suspendieron porque se entendía que al no haber contacto físico, sino un cristal por medio, no había riesgo en eso, ¿no? Entonces sí que pedíamos que se retomaran las comunicaciones al menos por cristal. Que se ampliaran la comunicación telefónica y que las llamadas fueran gratuitas para garantizar que todas las personas pudieran beneficiarse de esta situación y luego que se informara a las familias ya y personas allegadas de la situación real de sus familiares porque estaba generándose como mucha desinformación. Estas son las medidas que hemos pedido y que, como decía luego, también han venido un poco respaldándose por lo que han dicho pues la Organización Mundial de la Salud, el Comité para la Prevención para la Tortura del Consejo de Europa, que también han establecido como que las medidas más importantes a adoptar en este momento son alternativas a la prisión. Ya, claro. Bueno, pues a ver si le hacen caso al Defensor del Pueblo. Bueno, es verdad que es verdad que el Defensor del Pueblo en un primer momento, porque esta batería de medidas se las presentamos a la Secretaría General, pero también al Defensor del Pueblo, y es verdad que en un primer momento el Defensor del Pueblo hizo como unas declaraciones muy, muy poco satisfactorias para nuestro punto de vista, porque quedó como, bueno, la administración penitenciaria está haciendo todo lo que puede y ya vamos a estar atentos y tal, ¿no? Entonces, hoy ha salido que ha hecho otra comparecencia donde sí que ha sido como mucho más claro con el ubicarse del lado de las peticiones que estamos haciendo los colectivos sociales y los organismos internacionales, ¿no? Sí, hablando ya más de medidas que tienen que ir pendientes a la excarcelación, ha pedido datos sobre a ver cuántas personas mayores de 70 años o con enfermedades crónicas van a ser han sido excarceladas. Bueno, parece ser que algo, el ruido que estamos haciendo de fuera, algo está sirviendo, porque yo creo que por lo menos un poco de las orejas le hemos tirado al Defensor del Pueblo y esta segunda comparecencia pues sí que ha sido un poco más satisfactoria, cogiendo un poco los parámetros internacionales que se están reclamando, y ahora bueno, pues habrá que ver si la administración penitenciaria se digna a asumir alguna de estas cuestiones, que lo veo bastante complicado, entre otras cosas porque está diciendo lo que está diciendo como si fuera un montón, ¿no? Entonces, bueno, a ver, pero seguiremos pidiéndolo. Muy bien. Pues vale, estamos pues en Radio Vallecas, perdona que te he pisado, Antonia, que iba a recordar un poco. Son las 6:20 ahora mismo, seguimos en Radio Vallecas y hemos estado hablando, a la cual agradecemos muchísimo su presencia, con Libertad Francés de Salaqueta, coordinadora de Salaqueta Nafarroa, y ahora parece que Marta quiere hablar, nos ha mandado, ha levantado la mano. Sí, he levantado mi mano virtual porque quería también aprovechar que está aquí Libertad y que tenemos a Flaco para invitarle también a si le apetece hacer alguna pregunta a alguien que está más actualizada también en el mundo penitenciario y en la parte más legal. O bueno, simplemente comentar alguno de los aspectos que hemos estado escuchando, que son un montón. ¿Se me oye? Sí. Sí, claro. Buenas. Bueno, pues mira, yo estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Libertad. Sobre todo porque lo he vivido en el tema de la sanidad. O sea, la sanidad en prisión deja mucho que desear. O sea, una sala de veterinaria y una consulta médica en prisión se asemeja mucho, a mi parecer. Yo tengo que decir que la gente que, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo de las llamadas telefónicas que fueran gratuitas. Porque hay gente que igual cobra muy poco o no puede permitirse el comprar una tarjeta de teléfono y llamar toda la semana, pero sí puede venir su familia o puede venir una vez al mes a verle por cristales. Entonces, en ese caso, tendrían que convalidar una cosa por otra. Sobre la gente que está saliendo de permiso, yo diría que les han cortado los permisos, que cuando un juez ordena decreta prisión, eso es inmediato, ¿no? Pero cuando un juez decreta un auto de un permiso de salida, el preso tiene que salir, ¿no? Entonces, una cosa es que un preso, un interno, salga. Hay veces que se le pueden acumular dos y tres permisos, que venga de un permiso de 4 días y que a la semana siguiente quiera volver a salir y a la semana siguiente quiera volver a salir. Personas que lleven un mes y medio sin salir y tenga permisos aprobados por el juez de vigilancia o por la Junta de Tratamiento de la Prisión, yo creo que deberían de hacer un esfuerzo y permitir que esas personas salgan. Para eso existen mogollón de celdas en módulos y que sino que se aprieten un poco instituciones penitenciarias para, por ejemplo, si viene una persona de la calle de un permiso, oye, que tiene que estar en cuarentena, tú pregúntale a un preso si a él no le importaría estar 14 días saliendo solo al patio si le dan un permiso de salida. Verás cómo te dice que sí. Joder. Muy fácil. Un preso sale de permiso porque está ordenado por un juez y cuando viene de permiso se le mete en una celda y en vez de salir con todos los presos, pues sale a la hora de la comida, que no hay nadie en el patio, sale él solo. O sea, sí, que igual es parecería un régimen un poco extraordinario, ya, pero es que hay que apretarse, instituciones tienen que apretarse. Porque la gente tiene que salir, tiene que ver las familias, las mujeres tienen que ver a sus hijos, las madres, las mujeres tienen que ver a sus maridos, los hijos tienen que ver a sus madres, y si no, pues que hagan algo y que aprieten y que la gente, por lo menos, aunque no tengan vis-a-vises, no los dejen salir, que haya comunicaciones tras cristal. Porque no se dice que un preso tiene que tener las mismas... O sea, tiene que lo único que a un preso se le priva es de la libertad. Todas las demás condiciones de vida tienen que ser iguales que una persona que no le esté. Pues bueno, esto es la teoría, ¿no? Pero vamos, sí, queda. Sí, bueno, queda, sí, claro. Estamos hablando de que es la teoría, porque la práctica es no es así. Uh-huh. Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho la compañera de Libertad y deberían de apretarse. Porque cuando a los presos se les obliga, se les dice, los presos tienen que obedecen. Si no, pues, como ha dicho la compañera, el incidente que ocurrió en Ocaña, yo no tengo conocimiento de ello porque no he sabido nada de este caso. Pero pues tienes razón, seguramente, pues que luego hubiera habido pues sanciones, partes, días de aislamiento, ¿sabes? Entonces, claro, sí, los funcionarios lo han atajado enseguida, pero ¿con qué consecuencias? Mm. Eso no lo dicen, ¿no? Eso no explica las consecuencias. Ya. Sí. Pues, en fin. Pues muy bien, muchas gracias, Flaco. No sé si alguien más tiene algo más que añadir, sobre todo para Libertad. ¿Alguna pregunta? y si no, puedes agradecerle también que haya venido a Radio Vallecas. Bueno, que haya venido a Radio Vallecas, madre mía. Bueno, he volado. Tengo como estas expresiones del pasado. Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés, por la invitación y nada, para cuando queráis. Igualmente, los micros de Radio Vallecas. Un saludo, Libertad. Un saludo. Pico 3, esto es vieja escuela. El Paco quitándole a su viejo la pistola. Paloma, abuela que vuela, me mola. Como Andrea Albani en bolas. Rajarse la tripa para salir de la trena. Ese teja, ¿dónde está esa maricona? En la 204 cumpliendo condena. Bendita pena, la aguja en la vena. El Pirri montando barullo. Con los vaqueros, pitillo y el cuchillo. El Paco corriendo por los pasillos. El caballo solo te lleva al hoyo. Mirada vacía, niños enfermizos. Gomas en el brazo, chutas y pinchazos. El urco con toda la cara de esquizo. Dejándolos a todos secos a balazos. Van, nátate más de un pico. Uy, qué flash. Tú, qué. Con un pincho y camiseta, wey. Tú, qué. Esto es el Pico 3. Tú, qué. Con un pincho y camiseta, wey. Tú, qué. Esto es el Pico 3. Bigote de Ángela, rap Carlos Saura. Os mato con un jamón, Carmen Maura. Artista maldito, con el local de Cenaura. Remake del Pico, con el Coleta y el Jarfa. Quiero Chito, Villa Mercedes de Arousa. Con seis añitos ya te dan el agua. Haciendo caballitos en una cagua. Toco el sinte y baila la cabra. Caracoleas como yegua brava. Joaquín Carmona, me perdí entre tinieblas. Sabes que es muy difícil que escapemos de esta tradición oral, la jaula arma viejas. Debajo del olivo que el sol calienta. Subando todo el mono agarra las rejas. Te sangra el culo Paco y no tiene la regla. A ese hijo de puta lo mato. ¡Dejas! ¡Ese teja maricona! Tú, qué. Con un pincho y camiseta, wey. Tú, qué. Esto es el Pico 3. Tú, qué. Con un pincho y camiseta, wey. Tú, qué. Esto es el Pico 3. Se nos ha colado por ahí Joaquín Sabina. Nos hemos debido crear una especie de infierno para nuestros oyentes, porque se había subido Joaquín Sabina mientras sonaba a la vez el Hardfighter y el Coleta con el Pico 3, y se produce una coctelera mortal que luego, por bueno, supuesto, editaremos para el podcast. O lo dejamos así, porque ya estamos un poquito de coctelera en Radio Vallecas. Seguimos en directo, pues a las 9:50, seguimos en directo, y esto en este estilo coctelera, pues vamos a contaros un poco lo que estamos haciendo, porque estamos aquí Lorite, Marta, Antonia, prima de Ravera también, que acaba de hacer una entrevista muy interesante, y tenemos por un lado a Flaco, el exbutronero más conocido de Vallecas, y también contamos con Pedro, al que vamos a entrevistar porque la Ingobernable está en peligro una vez más, y esto es un poco como una vuelta al pasado reciente, así como muy rápido. Por introducir esta historia. Los primeros días de marzo se producía la apertura más arriesgada y más exitosa también, así como muy al estilo Mortadelo y Filemón, también más bien como emulando una partida de gatas y ratonas, diría yo, en el centro de Madrid. Entonces abría por segunda vez el centro social La Ingobernable y volvía pues un poco a ser el patio, esta vez el patio trasero del Museo del Prado, con un plan así como muy descarado de apertura, que contra todo pronóstico, pues ahí estuvo, tuvo su efectividad y a inicios de marzo abrió el centro social. Claro, ¿quién se iba a imaginar que iba a llegar la pandemia global con la que nadie contaba? Bueno, pues esta vez, aparte de la pandemia, además ha llegado un gobierno central como bastante poco dispuesto a respetar sus propias leyes y entonces parece que la Ingobernable pues vuelve a estar en peligro. Así que vamos a hablar con Pedro para que nos cuente un poco más. Buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este escenario? No sé si lo he pintado bien, pero he entendido que hoy es el último día que os daba el BOE, ahora nos cuentas un poco en qué momento acaba la Ingobernable en el BOE, para abandonar el espacio. Así que, bueno, cuéntanos qué ha pasado. El edificio nuevo es propiedad del Ministerio de Justicia. Bien, entonces veamos que no les ha gustado nada la idea de tener ahí la Ingobernable, entiendo, y que van a aprovechar un poquito la pandemia. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes y muchas gracias también por darnos este cachito en un proyecto tan chulo como Radio Vallecas y poder charlar un rato de este tema que está fuera de Vallecas, ¿no? Sí, pues efectivamente el nuevo proyecto de la Ingobernable, que es verdad que estaba pendiente de refundarse y ver si como tal seguía siendo la Ingobernable, pero digamos que no nos ha dado mucho tiempo hacer todos los planes que teníamos, obviamente. Pues sí, estamos hablando del edificio que era el Archivo Histórico de Protocolos, un edificio abandonado desde 2016 y que de repente en tiempo récord se convierte en una prioridad nacional, saltándose incluso los protocolos, nada más y nada menos que una pandemia global, ¿no? Está interesante, digo, como para darle una vuelta, ¿no? Uh-huh. De mofa. Porque para entender bien el proceso, el edificio se abrió a principio de marzo y desde ese momento recibisteis una notificación de que empezaba el proceso judicial y de ahí a la situación actual, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, esto que dices de que eso es prioridad nacional de repente a través del BOE, ¿cómo sucede esto? Te cuento como muy rápidamente. En verdad el edificio se abre a finales de febrero y el 4 uh-huh. se hace pública esa apertura, ¿no? Claro. El 13, o sea, unos días después, se nos notifica la incoación del expediente de recuperación posesoria por parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Que es el propietario. Y se nos da 5 días para hacer alegaciones. Perfecto. ¿Qué pasa? Que, oh vaya, qué sorpresa, al día siguiente hay un real decreto del COVID que efectivamente paraliza todos los procedimientos administrativos, incluido claramente el nuestro. Claro, nosotras desde ese momento la actividad en el centro social, incluso antes, fue apagándose y evidentemente el centro está completamente vacío, porque vamos, no hay ninguna sorpresa decir que estamos todas en casa, incluso cuando hablamos por la radio. Claro, ¿qué pasa? Que el propio 18, 4 días después, se publica una modificación de este decreto que permite continuar con algunos procedimientos administrativos siempre y cuando estén, abro comillas, motivados por el interés general. ¿Qué significa interés general? Bueno, pues como hemos visto, claramente tenemos distintas concepciones de lo que es eso, porque días después, el lunes 23, se nos notifica legalmente en el BOE, que se reactiva nuestro procedimiento administrativo y se reactiva nuestro procedimiento administrativo por, abro comillas, motivos de salud pública, cuando es un edificio que ahora mismo está vacío. Creo que salud pública corre mucho más riesgo obligando a la gente a ir a trabajar y transportarse en transporte público. Pero bueno, tampoco ese es el tema. El caso es que de ahí se presenta un vecino que presenta alegaciones. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que el día 14 sale la notificación en el BOE de que nos dan 48 horas para desalojar por nuestro propio pie y se han, quiero decir, obviando estas alegaciones. Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que estamos viendo con este tema? Bueno, pues que esta reanudación del proceso administrativo es un modo de instrumentalizar la pandemia, ¿no? De lo que decía antes de hablar de problemas de salud pública a un edificio que ahora mismo tiene la actividad completamente detenida. Entonces, nosotras un poco también lo que quiere llamar la atención es cómo en este momento de crisis, una crisis que está cayendo y que sobre todo va a caer por las más vulnerables, oye, fue curioso que el gobierno decía invertir tiempo y esfuerzo en desarticular estas redes vecinales y dificultar la organización de los centros sociales, ¿no? Cuando encima, qué curioso, cuando estaban en la oposición aquí en el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, hablaban de soluciones dialogadas al conflicto de la ingobernable, un propio ministro de Justicia que promueve los procesos de mediación antes de la judicialización de los procesos y, sin embargo, la verdad, en cuanto han podido, rápidamente, en medio de la pandemia, pues han judicializado el proceso de la ingobernable, ¿no? A eso me refería cuando decía que de repente parece que es una prioridad nacional un edificio que llevaba completamente vacío desde 2016, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que efectivamente parece que va a ser un pelín como la autopista del gobierno central para ejecutar el desalojo, que en realidad no sé si está previsto, porque en verdad lo que ha pasado es que el viernes se sacaban estas 48 horas y después de esto realmente tampoco sabemos o sí que se sabe más. De momento no sabemos más, claramente no tenemos lo peor, sobre todo porque la estrategia es fantástica, ¿no? En términos de hacer una operación limpia, que es aprovechar el estado de excepcionalidad que nos impide defendernos, defender físicamente el espacio para consumar esta agresión a los centros sociales en general, porque yo creo que no es una cuestión solo de la ingobernable, sino que es privar a la ciudad de Madrid de todos estos espacios esenciales para los movimientos sociales y las redes de apoyo que van a hacer falta. Yo una cosa que sí que nos parece como importante es, bueno, desde luego la judicialización no es nuestra vía prioritaria, quiero decir, esto está bastante claro, pero es curioso cómo el Ministerio de Justicia renuncia de forma hipócrita a sus propias reglas del juego, ¿no? Admitiendo unas alegaciones que han recibido en el procedimiento administrativo abierto y saltándose así un derecho fundamental de la ciudadanía, ¿no? Porque esas alegaciones se presentaron en tiempo y forma, ¿no? Correspondiente. Y la orden de desalojo señala expresamente que no hay constancia, lo cual es incierto y podemos comprobarlo. Entonces, bueno, pues me imagino que habéis visto que hemos sacado una campaña en redes, porque evidentemente no podemos movilizarnos en la calle, que se me imagina no tener ingobernable, me imagina no tener centros sociales, un poco, bueno, pues llevando a la opinión pública y que por lo menos informando a la gente de que sepa cuál está siendo el procedimiento, en este caso de la propiedad, que es el Ministerio de Justicia, llamando precisamente al ministro a que dé alguna respuesta dialogada, como poco. Y también apelando a una parte del gobierno, en este caso a la gente de Podemos, como ese silencio cómplice que dice ser sensible a las necesidades de los movimientos sociales, que públicamente han manifestado y apoyado la importancia de estos espacios para la calidad democrática, que han defendido abiertamente el proyecto de la ingobernable y de los centros sociales en redes. Hablamos de Iglesias, de Montero, de Garzón, de Belarra. Quiero decir, figuras visibles que efectivamente ahora pues no han dicho ni esta boca es mía, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, bueno, quería también resaltar que por otra parte seguís haciendo algunas actividades, las que habéis podido adaptar a lo virtual, y también por cerrar un poco la entrevista en positivo. Ayer teníais una charla muy interesante de mujeres revolucionarias, guerrilleras en distintos lugares del globo, y no sé si vais a seguir adaptando, aparte de ya un poquito de la campaña, adaptando otro tipo de charlas y de contenidos de la ingobernable a internet. Pues mira, yo creo que como gran parte de la población estamos reinventándonos y pensando, ¿no? Y en este caso, nosotras lo que siempre hemos pretendido a través del espacio físico de la ingobernable es dar cabida, dar sostén y potenciar algunos discursos de algunas redes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que estamos viendo que hay algunas de esas actividades que efectivamente podemos facilitar a través de nuestras redes. Efectivamente, lo que tú comentabas, la charla de Mujeres Revolución, se hizo ayer por la tarde en nuestro canal de YouTube y fue un absoluto éxito. Por ejemplo, el Cineclub Chantal, que venía haciendo su actividad en la cineteca, ¿no? Del edificio de la calle Gobernador, pues efectivamente también sí. La respuesta, la verdad, es claramente sí. Creemos que las herramientas que tenemos para poner al servicio del común siempre las hemos puesto. Cuando hemos tenido un edificio físico, por supuesto, y ahora, pues con todas las vías telemáticas y humanas y de todo lo que nos inventemos, desde luego a disposición del común, claro que sí. Ole, pues muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos, por un lado, pendientes de la campaña y, por el otro lado, por supuesto, de todas las actividades. No sé si la campaña online va a constar de más cosas y tenemos que estar atentas en los próximos días o simplemente seguir la actividad ordinaria de la INGO a través de vuestras charlas. Pues yo creo que cada una encontrará la manera de seguirnos. Yo creo que las dos maneras que tú comentas son acertadas. La campaña sigue hoy con una modalidad bastante divertida, que es un concurso de memes ingobernables, ¿no? Un poco por... Esto hay que mencionarlo, por supuesto, no lo sabía. Hombre, es que me parece que hay que actualizar el repertorio de las luchas de los movimientos sociales, ¿no? Y en ese sentido, el desborde de la creatividad, pues te toca hacer memes, qué sé yo, ¿no? De pronto, dudo mucho que el ministerio se sienta muy atacado con los memes, pero oye, también la protesta tenemos que hacerla como defendiendo la alegría, ¿no? Muy bien, o sea que podemos seguir haciendo memes durante el día de hoy. Por favor, sí. Hoy y siempre. Hoy y siempre haremos memes, correcto. Y... como luego tenemos masa para hacer pan, pues hacemos memes y ya está. Completamente. Masa madre, tumba y memes. Coño, y salimos de esto. Bueno, sí, eso sí encontramos salida en el súper. Para los memes no hace falta. Ah, bueno, claro. Es un sustitutivo, flaco. Una cosa ya, de... de la otra. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, por actualizarnos la información de la Ingobernable. Muchísimas gracias por estar en Radio Vallecas, también por toda esta motivación con la que teníais un nuevo espacio. Y bueno, pues puede ser que deje de estar ese espacio físico, pero que seguro que cuando retomemos la vida en el exterior aparecerán otros lugares en los que continuar el proyecto. Y mientras tanto, nos seguimos por las redes. Llevamos mucho eso tiempo diciendo que somos indesalojables y no tenemos intención de dejar de serlo, así que sí, seguimos viéndonos, claro que sí. Muchísimas gracias. A ti. Y muy buena tarde. Para despedirnos con un buen pogo, vamos ahora con este tema de boicot, obrimpas y voltos. Desalojos son disturbios. Thank you. Seguimos en Radio Vallecas, en la 107.5 de la FM, en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Son justo las 6 y 10 de la tarde y seguimos con Flaco, Antonia, Marta, aquí pues charloteando en nuestras casas y con los pajaritos sonando de fondo y todo. Hoy tenemos a Flaco, que sí. Para quien se haya incorporado ahora al directo de Radio Vallecas, nos está acompañando en este programa sobre prisiones y aparte de exbutronero, pues ha escrito un libro con sus memorias de esos tiempos. Y las aventuras. Sus aventuras de estos tiempos. Y nada, y queríamos que nos acompañase hoy para contarnos qué tal lleva la cuarentena, también para si quieres seguir hablando de prisiones, por supuesto, y un poco también pues invitarte a que nos cuentes por qué te gusta Radio Vallecas, que ya nos lo Hombre, estabas diciendo antes. Yo hace años, cuando era pequeño, bueno, que sigo siendo pequeño ahora, ¿no? Pero cuando era pequeñito, tenía como 10 años o por ahí, hace ya 25 de esto, hice un curso de radio que lo impartía un profesor particular que tenía yo y nada, estuve ahí como unas 2 o 3 semanas en la radio del pueblo. Y nada, bueno, Radio Vallecas a mí me gusta porque es la radio de mi barrio. Porque sois de aquí, porque me gusta el contenido que hacéis, cómo sois y ¿qué voy a deciros? Si ya tú sabéis sí que todo. No gustas, Flaco. Eres un grande. Así que ya sabéis que ahora estamos así, pero bueno, a ver si termina el confinamiento este y hacemos una visita ahí arriba al estudio. Yo. Digo ahí arriba, quien nos esté escuchando, digo ahí arriba porque yo vivo un poco más abajo del estudio de Radio Vallecas y para ir al estudio yo tendría que subir el parque, entonces... Por eso lo digo. Está ahí en todo lo alto de la torre. Sí, sí, esa subida la hacemos casi muchas de las personas que vamos a Radio Vallecas. Sí. Vamos por ahí y hacemos escalada. Sí. Se nota. Nada, yo pues el confinamiento, pues yo se lo digo, lo hablamos un amigo mío y yo, que él también ha estado en prisión. Dice, niño, dice, no te preocupes, dice, si tú y yo estamos entrenados para esto. Digo, ya, nos ha jodido, estamos entrenados, pero que estoy en la calle, que no estoy en la cárcel, hostias, y estar, pero bueno, también hay que pensar que la salud, ante todo es la salud. Creo que... Es importante, ¿no? Aunque no tengáis condena ahora, es importante. Hombre, sí, lo único que yo lo estoy viviendo porque... O sea, esto se está creando un estado de alarma que la gente está empezando a volverse psicóticos. O sea, la gente está muy, muy, o sea, yo lo veo razonable. La gente está muy paranoiada y eso es muy razonable, pero cuidado, que cuando salgamos de esto veremos a ver lo que hay. Sí, a la salud mental. Veremos a ver qué sucede, los problemas mentales que tiene cada persona. Ya están hablando de que hay un montón de separaciones. Y bueno, yo de momento no me voy a separar. Me iba a casar el día 16 y una hora y media antes me dicen que se va a cancelar la boda por la alarma esta. Joder, por el virus. Hostia, en marzo. Sí, o sea que... Bueno, eso que tienes pendiente, ¿no? Para cuando salgamos de casa. Sí. Sí, bueno. Que a mí con el tema este mental, el otro día estaba escuchando Barrio Canino y salía Luis de la Cruz, que es un vecino que es historiador de aquí de Madrid, y sí. Bueno, digo vecino, creo que él es de Carabanchel, si no me equivoco, vive por ahí, y contaba un poco que todo este control social que nos están imponiendo, toda esta disciplina, ¿no?, sin tener aquí el gorro de plata puesto, no deja de ser también... una especie de experimento aprovechando la situación, o sea, no es que el coronavirus sea un experimento, sino que aprovechando esta situación, pues es verdad que se está viendo que nos están imponiendo muchísimas medidas de control social que estamos aceptando y se está viendo hasta dónde llegan, y él reflexionaba en torno a qué marca va a dejar esto en nuestras cabezas, o sea, qué cicatriz nos va a quedar mental de todo esto, de habernos acostumbrado, digamos, a asumir también todo este confinamiento, que haya policías por la calle que te pregunten para lo que sea, para cualquier cosa, ver militares por la calle, ¿no? en plan, un poco en esa línea también, ¿no? Cómo se nos va a quedar un poco metido dentro, un gradito más, también pensando en estos policías de balcón que va por ahí gritando a la gente, no sé. Ya, Flaco, yo por eso también te quería preguntar por los chivatos por tu zona, ¿qué tal va eso? Bueno, aquí no, yo no he visto, ninguno, no. No serás, vamos, tú, que estás ahí en la ventana, ¿eh? No. A mí me da, yo sí que grabé a una vecina que había sacado al perro, ya la dije, y digo, oye, mete el perro en casa porque el perro ya está cansado de salir, sal sin el perro. El perro no quiere salir más. ¡Hala, Flaco! ¡Hala, la rapa! No, es una broma. A mí me da igual. Yo, mira, hombre, me da igual. Dentro de... A ver, pero sí que es verdad que, mira, el otro día voy a contar un caso. Ya lo he visto en varias ocasiones. Fui al Carrefour, que está aquí abajo de mi casa, y en la cola, o sea, en la caja había un hombre así grandote y tal, y no sé qué, estaba echándole la bronca a una persona, a una mujer con alguien más que estaban en la fila para entrar a la caja. Y cuando me tocó entrar a las cajas, pues me tocó justamente en la caja donde había estado ese hombre, y yo le dije a la cajera, digo, no veas el hombre este, se estaba enfadado. Dice, el hombre no, dice, el guardia civil. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, dice, le estaba echando la bronca a la mujer porque venía con su hija. Dije, joder. Bueno, y el otro día voy al Mercadona y se acerca un reponedor y le dice al de seguridad, mira, ¿ves a esa de rojo que va con el chaleco? Dice el de seguridad, sí, dice, pues fíjate bien, que va con su hija. Madre. Digo, pero bueno, pero esto, o sea, de verdad. O sea, menuda delincuente ahí con su hija. ¿Sabes? Vamos, ya, ten cuidado. Ten cuidado que va con su hija, que no está robando una botella de JB, que va con su hija, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Así que nada, pues eso. Alerta. Ya. Alerta, pero alerta. En esta línea, ayer vi un tweet de Elisa Beni, que no sé quién es, pero sé que es famosa. No sé si la conocéis alguno o alguna. No sé quién es, no me suena. Pero es que me llegó, pues, que tenía mucho retweet. Y tenía un tuit, creo que es periodista, o por lo menos escribe, pero bueno, como hoy en día los periódicos escribe todo el mundo, pues yo qué sé. Y pues tenía un tuit súper iracundo diciendo, es que una niña iba con su madre en la cola del súper y estaba tocando todo, estaba tocando el suelo, estaba tocando los coches, estaba tocando las farolas, y después se ha puesto a enumerar todas las cosas que ha tocado la niña, y yo digo, esta mujer no tenía nada mejor que hacer que fiscalizar todo lo que tocaba la niña en la cola, la pobre, ¿no? Y que también hay hogares monoparentales, joder. Hombre, yo voy a decir una cosa, yo tengo a un familiar ingresado y está en estado crítico por el virus este, y luego he tenido a la hermana de mi abuelo, mi tía, que también ha estado malita, incluso ahora está ingresada, está mejor, pero, y bueno, he tenido gente, ¿no? Un amiguete también que es periodista, ha estado muy mal, y me lo decía, me dice, Flaco, tío, esto, yo me he tenido que comer mis palabras porque esto es serio, ¿eh? He pasado 7 días muy jodido, o sea, lo peor es que, bueno, te coge el virus, vas al hospital, vale, pero es que estás solo en el hospital. Es que no puede entrar nadie, o sea, no, a ver, solo. No puedes tener visitas de tu familia ni nada, o sea, por eso también yo lo digo, mira, estar en el hospital y verme solo allí, sin móvil, sin comer lo que yo quiero, sin estar en mi casa, de eso, hostias. Desde luego. Ya. Dos, tres días, 4 días, vale, pero 14 días, 15 días, cuidado, ¿eh? Tampoco va a pasar nada, pero madre mía. Sí, sí, en fin. Tela. Un saludo desde aquí para toda la gente que esté en este percal, que seguramente no será la que nos pueda escuchar, pero bueno, un abrazo desde aquí. Oye, quería aprovechar también para preguntarte, porque antes decías que tu colega y tú estabais hablando de esto de que teníais entrenamiento y tal, y por si tenéis algún consejito que dejarnos por aquí. He visto en redes sociales que estás jugando al parchís. Bueno, es que ahí en prisión el deporte nacional es el parchís. Y el otro día sacó, no sabía que tenía un parchís, es muy pequeño, pero bueno, me hace el apaño. Y entonces con mi mujer, con Mariela, que por cierto ahora ya me va ganando ella 3-0, tenemos el parchís ahí para cuando termina de teletrabajar, lo primero que hacemos, una cervecita y una partida de parchís, bueno, una o dos, según. Y, Y nada, bueno, yo aconsejo, yo lo hacía mucho cuando estaba en el módulo de aislamiento, estuve el año ese en aislamiento que estaba pasada 20 horas encerrado, lo que hacía era hacerme como una rutina. Pues te levantas por la mañana, los expertos dicen que hay que vestirse. Pues mira, yo voy a decir una cosa ahora que no nos oye nadie. Yo hay días que me tiro 2 días sin ducharme. Y en pijama. No, lo de ducharme es una broma. Pero estar en chándal, sin calzoncillos, con una camiseta de estropajosa, pues oye, tampoco pasa nada, ¿sabes? Que estás por tu casa, no te ve nadie. Pero una rutina de levantarte, pues haces el desayuno, recoges, pum, si tienes que hacer algo lo haces, te ves una peli. Yo suelo ver pelis siempre después de comer y por la noche, antes de dormir. Y bueno, y la partida del Parchís por la tarde, el biberón del niño por la mañana, los deberes del niño por la mañana, pues luego tienes que hacer la comida, pues hacer una rutina. Un poquito de orden, ¿no? Sí, eso sí, pero solo un poco, tampoco que sea una cosa exagerada, ¿sabes? Un simulacro de orden. Flaco, ¿qué dices tú 2 días sin ducharse? Yo tengo compañeros de piso que van a tener que hacerse, que verse tutoriales cuando quieran volver a ducharse, que yo creo que ya se les ha olvidado. No, me refiero, a ver, estás en casa, joder, pues... Claro. ¿Qué quieres que te diga? Yo llevo en pantalón corto, sin calcetines, con una camiseta de que tengo sucia del trabajo, sucia que está limpia, me refiero, está con pintas de gotas de pintura y ya está, tampoco, ¿sabes? Y si tienes barba de 5 o 6 días, tampoco pasa nada. ¿Qué va a pasar? Yo a tope con lo que dice el flaco. Bueno, pues están ya tocándonos a la puerta, flaco, no te vayas, quédate aquí con nosotras de tertulia, porque están tocándonos a la puerta las compas de Radio Almenara, que sí. Ya sabéis que los viernes intentamos juntarnos las radios de Madrid, bueno, y de todo el reino de España y del universo, para poder hablar aquí un poquito. Y mientras vamos a poner un tema y hemos decidido que vamos a poner un poco de cumbia porque es viernes y la cumbia el viernes pues le va de gusto. Así que os dejamos con estas cumbias sobre el mar de Quantic y Flower Inferno para recibir a nuestras compas de Radio Almenara. We'll be right back. Radio Vallecas, son las 6 y 25 pasadas de la tarde y con esta cumbia recibimos a Julia de Almenara. Muy buenas, Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, ya ves, aquí bailando un poquito en nuestras casas. Intentando... Ya os oigo. Con el cabello que tenemos. Bueno, está también Flaco, Marta y hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todas. Y nada, pues como ya venimos avanzando los viernes, pues nos gusta en la medida de lo posible conectar con otras radios compañeras y preguntaros un poco cómo estáis pasando el mono de radio, de hacer radio en por ahí por el distrito de Almenara, chicas. ¿Qué estáis liando vosotras para poder quitaros el mono este? Ya te digo, pues ¿quién os lo iba a decir, eh? Pues mira, nosotras es verdad que... Ha estado la cosa un poco que no, yo creo que no nos lo creíamos, que esto iba a ser una cosa corta y nos hemos encontrado, pues como todos y todas, que esto se está alargando cada vez más. Así que, nada, lo que hemos decidido unas cuantas de Almenara es hacer pequeñas píldoras para quitarnos este mono, como decías. Son píldoras de unos entre 20 minutos o 40, según cada cual, y lo que tratamos es un poco pues de animar, de festejar, de quitarnos un poco el temita este del coronavirus de la cabeza y animarnos. Animarnos, básicamente. Entonces, bueno, en estas píldoras pues hemos hecho desde poesía, hemos locutado cartas que han escrito a personas que estén enfermas para animarles un poquillo, proponiéndoles ir de fiesta a los pueblos cuando se recuperen. También hemos hecho secciones de música de diferentes tipos y bueno, pues un poquito en eso y contar un poquito pues proyectos, ¿no? Como por ejemplo Frena la Curva que hizo nuestro compañero Ramón y todo eso dentro de un marco que hemos llamado Encerradios. Encerradios, qué bueno, buen nombre. Nos contaron que... las compas de Agora Sol hace 2 semanas en un programa que se quedó sin grabar por mi culpa. El tema de sus cápsulas víricas, bueno, nosotros aquí nos lo hemos visto con este tardinal y bueno, pues parece un poco como dicen eso de Agora Sol, que yo les he robado un poco esa frase porque me gusta mucho, que es que cuando tocaba hacer radio en la calle, pues nos salimos a la calle las comunitarias y cuando toca hacer radio de casa, salimos desde casa. Totalmente. Y la gente de los programas que teníais, no sé si seguís en contacto con ellos, si siguen haciendo sus podcasts, sus programas. Digo, porque aquí en Radio Vallecas, las primeras semanas, pues un poco yo creo que lo que tú contabas, ¿no? La gente como que decía, bueno, esto ya se pasará, no vamos a hacer programa, pero, o sea, ahora mismo nos está viniendo una avalancha de gente que quiere aprender a manejar todos los cacharros del ordenador que tiene en casa para poder hacer radio. Vamos, en avalancha totalmente. Pues nosotros lo que estamos viendo es que, nos estamos coordinando por el grupo de WhatsApp y hablándonos un poco de qué quiere hacer cada uno y todo lo que llega, por supuesto, es bienvenido. Y no sé si avalancha realmente, bueno, pues en Almenara no lo podemos ver así. Es verdad que Almenara lleva un tiempito un poco flojo o floja y nos estaba costando arrancar, pero los programas que sí que estaban funcionando sí sé de buena tinta que están haciendo cosas. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Ondas Invertidas, que llevaba muy poquito tiempo cuando surgió esto del encerramiento, y han sabido, bueno, pues hacer ese, a través de aplicaciones como esta de Jitsi, pues con Zoom, han conseguido hacer pues programas hablando un poco de sus emociones como adolescentes, cómo lo están viviendo encerrados con sus padres, con sus madres, y algunos que tienen perro pues son afortunados, pero otros pues están realmente pues un poco angustiados. Entonces, bueno, pues ha sido muy bonito la verdad ver cómo ha ido evolucionando esas emociones. También desde el grupo de dinamización también se ha estado haciendo pequeños contenidos pues hablando con los padres y con las madres de cómo lo están viviendo esta situación tan rara. Muchos de ellos y de ellas son profesionales esenciales que llaman, y entonces también cuentan las precauciones que toman al llegar a casa, cómo lo están viviendo los niños más peques, las más peques. Y otro grupo por parte de también de estos chavales que os decía, de estos adolescentes, pues su monitor está haciendo programas que ha llamado Pandemusic, y son pequeñas pildoritas de unos 20 minutos con diferente tipo de música. Algunos son de pop, otros de rock, otros más heavies. Así que, bueno, avalancha no hay, pero sí que hay movimiento, por suerte. ¿Me escucháis? Bueno, sí, avalancha... sí, claro. Ah, vale, sí, sí, vale, vale. Totalmente. Avalancha no hay, pero hay un montón de actividades que nos estás enumerando. No sé si alguien más por ahí tenéis más preguntas o comentarios al respecto de lo que estamos contando. Que somos aquí un montón de gente en esta sala. Sí que me gustaría, mientras pensáis algún comentario, que comentar también que, por supuesto, nosotros como programa, el programa que hacemos los miércoles, como Buenos Días Tetuán por la Tarde, sí que hemos pensado ya iniciar a hacer nuestro programa, aunque sea de forma virtual. Y aunque sea una horita, pues sí que nos gustaría reunirnos, pues eso, virtualmente, y hacer los contenidos que solíamos hacer cuando nos veíamos las radios en el estudio, Number One de Radio Almenara. Así que esto, por nuestra parte, sí que vamos a retomarlo. Y también lo importante que estoy viendo en estas píldoras es la necesidad de expresar, ya sea con música, con creatividad o con poesía, que es lo que se va a ver y lo que ya se ha visto, ¿no? Pero lo que se va a ver dentro de poco, nuestra compañera Violeta, también por el Día del Libro, el 25 de abril, va a hacer una píldora de mujeres poetas y van a, bueno, pues a colaborar con asociaciones de mujeres que trabajen en el distrito de Tetuán y están ahí a la búsqueda y captura de todas ellas para poderles colaborar con ellas. Muy bien, todas estas iniciativas. Oye, yo hay un compañero vuestro de Almenara, aunque ahora igual está más en segunda línea, Cristian, que lleva varios días tuiteando acerca del jabalí este de Almenara. Por favor, cuéntanos esto tú en primera línea, que estabas en el barrio. ¿Qué ha pasado con un jabalí por ahí? Por cerca. Madre mía, barrio? Pues además es que precisamente es en la glorieta de Francos Rodríguez, que es donde he vivido yo toda mi vida y sigue viviendo ahí mi madre, y es impresionante ver la naturaleza, la capacidad que tiene de expandirse en cuanto nos quedamos un poquito quietos. A mí me ha dejado totalmente sorprendida. Creo que es el mismo jabalí que vieron en el parque de Sinesio Delgado la misma noche. Así que, bueno, pues no sé qué estará diciendo Cristian. La verdad que no tengo el gusto de conocer lo que está tuiteando. Seguro que es polémico conociéndole, pero ha sido también muy simpático ver algunos vídeos que grababan los vecinos y vecinas por la calle Almansa, cuatro policías detrás de un jabalí. Cuando el jabalí se daba la vuelta, echaban a correr hacia el otro lado. O sea, ha sido como muy cómico. Eso no había visto. Nos ha regalado este jabalí, la verdad. Como el león de Putin, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ha sido muy simpático. Nos este es el jabalí de Pedro Sánchez. Es que yo no sé cómo pensaban o cómo se imaginaban que le iban a capturar, abrazándole o no sé, o tirándole una manda por encima, lo desconozco. Pero se les veía muy valientes y en cuanto el jabalí les miraba, se daban la vuelta corriendo. Y era muy simpático el vídeo, la verdad. Es para ponerle una foto, o sea, una música de como Benny Hill, ¿no? De fondo. O algo así. Podían haber llamado a los antidisturbios. Pues. No, era una situación de... Estamos en peligro. A los antidisturbios salvajes. Bueno, igual se entendían entre ellos, que la cosa entre... Sí. Pues, bueno, a ver, si hubiesen tenido que detener al jabalí, lo hubiesen hecho siempre comprendiendo con la menor fuerza indispensable. Entonces, pues, siempre en una medida proporcionada. Claro. Protegiendo. Siempre utilizando la menor fuerza, ¿sabes? Sí, sí, sí, la verdad que realmente no sé finalmente cuál ha sido el final de este pobre jabalí. No sé. Pero no se haya vuelto al pardo. Podéis ilustrarme. Donde hay menos policía que en la calle. Hay también, hay. Aquí por Vallecas no he visto yo a ningún animal así extraño. Sí, yo tampoco. Bueno, no sé, yo sí he visto un animal extraño que pone el himno de España a las 8 de la tarde todos los días. Es súper extraño, pero bueno, no sé. Hay unos cuantos, la verdad. Claro, he tenido la ocasión de comprobar. un saludito a toda esa gente que tiene que aguantar el himno de España y que no puede salir a aplaudir porque, claro. Bueno, no sé si son vecinos o vecinas, pero aquí por La Ventilla, fue el 13 de abril, pasaron como en procesión 3 o 4 coches de policía, separados, pero perfectamente como por unos 10 metros cada uno, con el himno de España a todo volumen. Y así por toda Avenida Asturias para arriba, y como la avenida, pues para amenizar un poco a los que estaban en las calles aledañas, se pasearon por las callejuelas también. Yo el otro día les puse música de Marea y de Reincidentes aquí a los vecinos. ¿Y qué tal? Bien. Lo aceptaron, claro. Dice, bueno, el del cuarto B, ya está el loco este, tal, el que está en la cárcel y eso. Entonces, claro. Por aquí también hay alguno que pone maldito país y cosas así, ¿sabes? Y la polla es para compensar, sí, a lo que pone el himno. Ya, claro. Está bien. Pues no sé si tenéis algo más o vamos despidiendo, chicas. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis más alguna anecdotilla más, comentario? No sé si queréis comentar algo más de Almenara. Supongo, Julia, que el festival de Almenara este que tanto nos flipa y sí, que además aquí Marta y yo nos lo bailamos, pero bien, sí. El año pasado. Y yo tenía toda la intención de volver este año una vez más. Pues con la charanga, sí. Pum. La charanga pum mola mucho. Pues la verdad es que sí, no sé si en primicia, creo que por las redes algo ya hemos anunciado, pero digamos que hemos tenido que aplazar y ha sido una decisión un poco complicada, hemos tenido que, pues eso, hasta el último momento, pero digamos que lo hemos aplazado, no nos hemos atrevido ni a cancelar, por si acaso esto de repente cambia de la noche a la mañana, pero sí, digamos que hemos aplazado incluso la comisión del festival, bueno, pues no estamos trabajando en ello, seguimos recibiendo, en cualquier caso sí que me gustaría decir eso, seguimos recibiendo propuestas de grupos o de gente que haga arte, que sea artista, por si en algún momento, bueno, por si no, porque en algún momento tendremos que retomar el Festival Almenara, así que seguimos recibiendo propuestas, pero de momento no tenemos fecha, esa es nuestra realidad, una pena. Bueno, sí, ya. Pero bueno, bien, lo cogeremos con más ganas, sin duda. Ya después de 16 años, 17 íbamos a hacer este. Y seguro que aquí no para y que de una forma u otra o cambiando el momento de hacerlo, seguro que sale adelante. Y luego contar con todo nuestro apoyo. Pues muchísimas gracias, Julia, y muchísimas gracias a todas. Vamos a ir ya con la cinta de despedida. Ahora es el momento de hable ahora o calle para siempre, ya de verdad. Y ya vamos a dejar de darle la chapa a la gente, que hoy nos hemos pasado un porrón. Hoy nos hemos sobrado, sí. Pues yo estoy muy callado, ¿eh? Hoy no. ¿Tú querías haber hablado más, Flaco? La semana que viene me apunto otra vez, que me he quedado con ganas de insultar a alguien o de meterme con alguien y no. Te has sabido poco. Sí, me he sabido contener. Bueno, hubiese arremetido. Es que todavía me quedan 10 meses de condena, entonces no puedo hablar cosas bonitas de instituciones penitenciarias. Ya les tocará. Con relax. Pues yo flaco de reportero especial de Radio Vallecas, total. O sea, yo no me puedo negar a esto. Sí, sí, totalmente. Invitadísimo estás a sumarte a los tardinales de Radio Vallecas cuando tú quieras. Vale. Sobre todo si hay que meterse con los de la acera de la derecha. Contaremos contigo. Vale. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Chao. Muy fuerte. Julia de Almenara, un abrazo muy fuerte también para ti. Igualmente para vosotros, compas. Un abrazo. Mucho ánimo. Y Antonia, Marta, nos despedimos hasta el lunes, ¿no? Eso es, ahí queda este programa. Muy bien. Pues el lunes nos volvemos a escuchar a las 5 de la tarde. Cuidado. Chao.